escuchando Transmitierra 2003, Radio Educoambiental, por el Día Mundial de la Tierra. Hola, soy William Vegaso Muro y en este Día Internacional de la Tierra hablaremos sobre el Sí se puede en el Día de la Tierra, pidamos mayor acción contra el cambio climático. El tema central de muchas celebraciones del Día Central de la Tierra 2013 es el rostro del cambio climático, y en Latinoamérica se ve el doble reflejo de ese rostro, sus desafíos y sus oportunidades para la acción. A lo largo y ancho de la región ya se sienten los impactos del clima cambiante, tormentas, sequías, pérdida de biodiversidad, deshielo de antiguos glaciares y mucho más, pero también se ve el esfuerzo de innumerables personas empeñadas en crear un futuro más sostenible para sus familias, sus comunidades y sus países, y que a menudo instan a sus gobernadores a tomar mayor acción. El Día de la Tierra se celebró por primera vez el 22 de abril de 1970 en Estados Unidos, Canadá y varios países europeos con el objetivo de fomentar una conciencia ambiental. Hoy en día, millones de personas alrededor del mundo celebran el Día de la Tierra sumándose a actividades enfocadas en la protección de la naturaleza y los recursos naturales. Es más, el 22 de abril ha sido designado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Madre Tierra, en reconocimiento de que a través de las regiones y las culturas, el ser humano depende de la tierra y sus ecosistemas para la vida y sustento. En Latinoamérica ya se están tomando algunos pasos para contrarrestar el cambio climático y promover alternativas energéticas y productivas más limpias. Para celebrar el Día de la Tierra 2013, aquí hay algunos ejemplos de estas oportunidades para hacer frente al cambio climático. En Costa Rica, país que en el 2008 declaró la meta de lograr la neutralidad en carbono, el sector privado está actuando para reducir sus emisiones de CO2. 7 empresas han recibido un sello de C-neutralidad bajo un programa nacional que reconoce su esfuerzo en reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático. La República Dominicana también está sentando un ejemplo internacional contra el cambio climático. En diciembre, el país caribeño presentó una nueva ley que buscará reducir las emisiones de CO2 en un 22% para el 2040. La eficiencia energética es una de las maneras más fáciles y costo efectivas para reducir las emisiones relacionadas a la generación de electricidad. Para aprovechar esta oportunidad, los países de Centroamérica lanzaron una estrategia de iluminación eficiente bajo la cual eliminarán el uso de productos de iluminación ineficientes para el año 2016. La transición hacia la iluminación más eficiente en Centroamérica reducirá 0,52 toneladas métricas de CO2, lo que equivale a eliminar más de 130.000 automóviles de las carreteras y significará un ahorro de $225 millones por año. La energía renovable también es una gran oportunidad para Latinoamérica. Países como Chile cuentan con abundantes fuentes de energía limpias como la energía solar, eólica y geotérmica. El 2012 fue un año récord para las energías renovables en Chile, con un incremento de 23% en la capacidad instalada. Para que esta tendencia positiva continúe, el país debe tomar pasos concretos para fomentar las energías renovables no convencionales y cumplir con la propuesta de producir el 20% de la energía del país con fuentes limpias para el año 2020. El camino más directo para lograr este objetivo es finalizar la tramitación del proyecto de ley 2020 y facilitar el acceso a las energías renovables no convencionales, a los mercados y clientes. Para el Día Mundial de la Tierra, soy William Pegaso Muro en este post del Transmitierra 2013. La Tierra es el hogar de todos y nos da cobijo. Por eso debemos cuidarla. Este 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, tomamos conciencia de que la Tierra sufre y somos las personas quienes tenemos que cuidar su salud. Por ello, Vozesdelmundo.net te invita a unirte, a compartir tus experiencias y aportes tu granito de arena en la defensa del planeta azul. Radio Solidaria Amiga Online se une a esta iniciativa de Ponte Cercún. Únete tú también. Me acuerdo de ti.